10:32 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciaremos capítulo nuevo, capítulo 13 del libro Un Curso de Milagros, El Mundo Inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1 que se titula La Inocencia e Invulnerabilidad. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, antes del apartado viene una introducción, está muy interesante, no lo iba a leer, pero les voy a leer unas frases que voy a extraer así nada más rápidamente. Si no te sintieses culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede ella librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanación de dicha negación que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella. Pues la culpabilidad es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. ¡Wow! La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación es su final. Y bueno, como acaban de escuchar, o sea, las cosas que nos dice es para que podamos despertar. Yo creo que todos nos enojamos en alguna ocasión y a veces nos enojamos más constantemente. Cuando no comprendemos las cosas tendemos a enojarnos y no nos damos cuenta que como no entendemos las cosas nos estamos enojando y estamos descargando nuestra ira con los demás. Seamos sinceros. Nada más piensa si has estado enojado o cuando te has enojado, ¿con quién te desquitas? Con quien sea que te desquites, vas a encontrar que tal vez tu enojo proviene por ciertas personas, o sea, echar la culpa, ¿no? Pero realmente, si nosotros no nos sintiésemos culpable, no podríamos atacar. ¿Por qué? Porque el que nosotros condenemos a alguien y digamos tú es por tu culpa, entonces no se daría el ataque. Y ahí es donde viene el comienzo de la separación. Como les digo, de que nuestra ira, yo me he dado cuenta que sí viene de cosas que no comprendemos y que queremos respuestas, ¿no? A veces. Y a veces son cosas tan sutiles que no nos ponemos a analizarlas y están ahí, ¿no? Y entonces empezamos a otorgar culpas a los demás. Entonces, es un llamamiento el día de hoy para analizar, o sea, analizar realmente a ver qué es lo que traigo, por qué lo descargo, en quién lo descargo. O sea, ¿realmente me siento en paz haciendo eso? En esta introducción, o sea, podríamos dedicarnos el tema a la introducción nada más, porque también nos habla de la crucifixión. El día de ayer, para los que somos católicos, celebramos la Semana Santa, pues el día de ayer fue la resurrección de Jesucristo. El viernes fue la crucifixión. y hasta en eso nosotros tergiversamos todo ese acontecimiento. Y obviamente, al tergiversar esta situación, se viene mucha culpa. Y se nos enseña que por nuestra culpa fue crucificado Jesús. Y se nos tergiversa mucho. También está el otro lado, ¿no? En este libro nos habla de la verdadera, bueno, la crucifixión, y nos habla más de la resurrección, ¿no? De lo que significa. Por ejemplo, nos dice en el párrafo 4: este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios, y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que, puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Y les digo, o sea, nos podemos adentrar más a la introducción, pero pues tengo que irme al apartado 1, pero los invito a que lo lean y lo meditan. La verdad que yo sí lo voy a meditar, porque ustedes saben, o sea, el 7 de abril yo hice programa, el 7 de marzo, apenas estamos a abril, el 7 de marzo yo hice el programa por la mañana. Después del programa, mi hermana, pues se puso malita, y después a las horas por la tarde falleció, o trascendió. Entonces, el libro, obviamente, en esos mismos momentos por la madrugada, ese miércoles antes de que yo empezara el programa, me respondió algunas preguntas que yo tenía, que yo simplemente no podía responder. Eran, eran acciones que teníamos que tomar con referente a México, a la salud de mi hermana. Entonces, cuando estás en conflicto, como nos decía el libro, en ese momento en que yo abrí el libro, me dijo: estás en conflicto, y en conflicto no puedes ver con claridad y no puedes tomar una decisión, y tú estás en conflicto, así literal. Así lo leí, así está escrito, y así me lo dijo. Y también me decía, la voluntad de Dios ya se ha hecho, que eran una de las preguntas que yo había hecho. A lo que voy es que el libro sí nos habla, y si realmente pusiéramos en práctica todo lo que nos está diciendo, wow, nuestra vida sería totalmente distinta a como estamos acostumbrados a vivirla. Esto que nos está diciendo sobre la crucifixión, esto que nos está diciendo sobre la culpa, es cierto. Yo, después de todos esos días que pasé y que sigo pasando, porque yo era muy, muy cercana a mi hermana, era como si fuésemos gemelas, aunque no fuésemos. Entonces, pensé que realmente podría, ¿no?, estar más tranquila. Pero la verdad es que no. La verdad es que sí me llegan momentos, obviamente, de mucho coraje. Y sé que mi coraje o mi ira viene por el hecho de no comprender, ¿no?, porque sucedió lo que sucedió, y aunque ya es pasado, ¿no? Y entonces, después vuelvo el libro, pues, gracias a los programas, me vuelve a aterrizar cada día. Pero a veces uno quiere seguir justificando lo que la mente le está diciendo. ¿Por qué? Porque uno siente dolor. Y cuando hay dolor, como nos dice aquí, o cuando hay culpa, pues empezamos a juzgar. y empezamos a poner una lista, ¿no? De ciertas personas. Y todo, detrás de todo esto se puede ver, ¿no? El vacío que hay. Y por eso lo hacemos y lo queremos llenar, tal vez, con culpa o con coraje o con lo que sea. Y entonces, para realmente podernos liberar de esto, tenemos que analizar cada frase y ponerlo en práctica, meditarlo y no darle cuerda a nuestro ego. Yo misma, me veo y recuerdo ya lo que pasó y los momentos que sí me enojaba bastante y de repente si me vuelvo a meter en ese patrón me vuelvo a enojar y me vuelvo a enojar tal vez con personas que ni al caso. Pero dices tú, es mi incomprensión ante la vida y entonces la descargo, ¿no? De una manera equivocada, errónea. Pero entonces vuelvo y digo, ¿sabes qué? No tiene que ver con esto. Tengo que aprender a ver también, a ver que esto está allí, y no me había dado cuenta. No puedo decir, esto nada más sucedió por este acontecimiento que vivo. No, eso que yo estoy sintiendo ya estaba ahí. Como que el coraje ya estaba ahí. Y nada más como que es una... se me fue la palabra. Es como para una justificación, ¿no? De decir, ahora estoy enojada por esto, ¿no? No. Es algo que traemos y que lo tenemos muy escondidito, así como cuando nos dice el libro. No importa que... No lo dice así, pero da a entender. No importa que tú perdones al 99.99% de toda la gente. O si son 100 personas y que perdones al 99 y te quede uno ahí. Porque entonces no has perdonado en totalidad. Y tal vez así estamos, ¿no? Pensando que, yo estoy bien en mi vida, estoy viviendo mi vida plena y ese 1% o esa una persona la tengo ahí escondidita, ¿no? No estoy hablando literalmente, estoy hablando también de emociones, ¿no? Esa emoción que, por ejemplo, les digo que con esto he sacado cosas que dices tú, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo trajera esto, no? ¿Por qué? Porque si soy sincera y me abro a la experiencia, pues también me puedo abrir a la oscuridad, como ya lo hemos dicho. Y puedo explorarla y ver, hay esto, y hay esto, y hay esto. ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente me beneficia? ¿Realmente me hace sentir en paz? No sé por qué nuestra mente humana, a través del ego, nos quiere confundir, ¿no? Nos queremos nosotros confundir y justificar lo que estamos haciendo, pensando y diciendo. Pensando, estoy castigando a fulanito y a fulanita, ¿no? O a fulanitos. Y no, los que nos estamos castigando somos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando la oportunidad de ver la inocencia en los demás. De eso se trata este apartado, inocencia e invulnerabilidad. Nosotros fabricamos un mundo en el que puede haber mucho miedo, puede ser muy oscuro, puede haber mucha rabia, puede haber mucha tristeza, mucha preocupación, mucha tensión, etcétera, etcétera. Y si nosotros lo analizamos a través del ego, vamos a emitir culpas y juicios. O sea, vamos a decir, esto viene de allá, de allá y de allá, y no me haré responsable de mis propias creaciones. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y juzgamos honestamente nuestras acciones, entonces nos podemos preguntar, ¿no? ¿cómo puedo estar libre de culpa? No de ¿cómo puedo dejar de culpar? No, ¿cómo puedo estar libre de culpa? Nos lo dice en el párrafo 3. Y también nos dice, más ten en cuenta lo siguiente. No es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado, entre comillas, en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que siempre no tiene dirección. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Es muy curioso, pero mientras más nos sintamos amarrados a nuestros pensamientos, a nuestra mente egótica o egotista, menos veremos con claridad y más sufriremos. ¿Por qué? Porque nos va a molestar todo, o sea, todo nos va a molestar y vamos a tergiversar todo lo que nos dicen, aun así tengan otras intenciones, lo vamos a ver como nosotros lo queremos ver. ¿Para qué? Para que nos duela más. Yo recuerdo, cuando mi papá estaba enfermo, justo semanas antes de que falleciera, que yo estaba en Obregón y iba por las calles y iba a comprarle algo a mi papá, algún tipo de medicina, no me acuerdo. Pero recuerdo ese momento y después lo he platicado con mi esposo y recuerdo cómo realmente yo me sentía vacía. Nunca en mi vida había tenido una sensación tan así, tan gris, como zombie. Cuando dicen, esto es un zombie, realmente yo me sentía como un zombie. Yo no veía, era un día soleado, todavía recuerdo. Yo no lo veía como un día soleado. Me molestaba, o sea, ver la gente que me encontraba, que ni me conocía, ¿no? Yo recuerdo, decía, ¿de qué están felices? Eso se me venía en mi mente. Es como si realmente estuviera vacía, o sea, como que si yo caminara y no estuviese mi alma. Y ahí fue donde yo me di cuenta, algo no está bien aquí conmigo, obviamente, ¿no? Y eso no me había pasado, ¿por qué? Porque la mayoría del tiempo estaba así, súper ocupada con mi padre, con todo lo que estábamos haciendo. Y ese día que yo salí sola y que me encontré con la vida real nuevamente, o sea, decía, esto no está bien, no me gusta sentir esto, no me gusta, o sea, ver lo que veo. Y recuerdo que en esa ocasión también me pasaron cosas muy sorprendentes. Pero ahí es donde realmente puedo pensar que experimenté ese momento de oscuridad que mucha gente experimenta cuando está en depresión. Y entiendo, puedo entender, puedo comprender, ¿no? Cómo se siente una persona como que le falta su alma. Nuestra alma nunca se va y nos los ha recordado el libro, pero yo sé que nuestra mente nos puede hacer sentir que nuestra alma no nos acompaña o que estamos solos o que no podemos disfrutar de la vida, que no tenemos derecho y que la gente con qué derecho lo hace, ¿no? Para sonreír, o sea, cuando uno se mete en ese camino, es claro que va a sufrir, que vamos a sufrir. El duelo que viví con mi papá fue muy diferente al que estoy viviendo con el de mi hermana. Ojo ahí, dije que estoy viviendo. No estoy diciendo yo que, yo ya salí de esto. No, les estaría mintiendo. Soy sincera con ustedes y hay momentos en que de repente mi mente me traiciona al momento de decir hacer algo. Le voy a llamar a mi hermana. y viene tu mente y te dice, tu hermana ya no está. Y ahí es donde viene tu pasado, mi pasado, y entonces hace que le dé cuerda. Pero también hay momentos en que digo, no le voy a dar cuerda. Y por eso yo comprendo a mucha gente cuando dice que no entiende esto, o lo entiende pero no lo puede poner en práctica, pero que lo pone en práctica pero no puede estar siempre, que es muy difícil pero que suena muy sencillo. O sea, esas contradicciones es porque así es nuestra mente. Se va el ego, se va la ilusión, se va la oscuridad, pues. Y es más rápido, es más fácil irnos a la oscuridad que a la luz, según la interpretación del ego. Pero la realidad es que es mucho más fácil regresar a la luz que a la oscuridad. Porque en la oscuridad se puede temer y se pueden ver cosas muy gruesas. Y en la luz puedes ver todo con claridad, nada le vas a temer. En este apartado, la inocencia y vulnerabilidad, podemos aprender que el Hijo de Dios es inocente. Tú eres inocente. Tú eres el Hijo de Dios. Y el que veamos la inocencia en los demás hará que podamos dejar a un lado la culpabilidad. ¿Cómo? Aceptando la expiación. Solo viendo la inocencia en el Hijo de Dios podremos entender la unicidad. Es muy importante esto, es muy importante que dejemos a un lado la separación. Por lo menos por nuestra tranquilidad, por nuestra paz, tenemos que sentir y ver la inocencia del Hijo de Dios, aceptando la expiación. Y así es como se nos va a enseñar, se te va a enseñar cuando tú aceptes la expiación, que la inmortalidad es constante. Perdón. Que la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió, aceptando la expiación. Y por lo tanto, de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. ¿Ok? Entonces ahí está claro de cómo no necesitamos viajar al futuro y al pasado. Aceptando la expiación, aceptamos uno con todo y aceptamos que estamos libres de culpa. Aquí es donde se desvanece la culpabilidad, otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. El ego quiere que se desvanezca todo esto, así como si no es verdad. Pero al momento de aceptarla, el ego es el que se desvanece. Tú estás a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente y tú eres Hijo de Dios. Y al ser completamente puro, eres invulnerable. Y bueno, ahora sí, vámonos con la lección. Ahora ya se acabó el repaso. Y la lección del día es la 91 y nos dice, los milagros se ven en la luz. Es importante recordar que los milagros, miren lo que acabamos de hablar ahorita de la luz. Es importante recordar que los milagros y la visión van seriamente de la mano. Esto necesita repetirse una y otra vez. Es una de las ideas centrales de un nuevo sistema de pensamiento y de la percepción a la que da lugar. El milagro está siempre aquí. Tu visión no causa su presencia, ni su ausencia es el resultado de que no veas. Es únicamente tu conciencia de los milagros la que se ve afectada. Los verás en la luz, mas no los verás en la oscuridad. Para ti, pues, la luz es crucial. Mientras sigas en la oscuridad, no podrás ver el milagro. Por lo tanto, estarás convencido que no está ahí. Y esto se deriva de las mismas premisas de las que procede la oscuridad.

hacerlo a la hora que tú puedas. Y vamos a relajarnos durante la sesión de práctica, confiando que nuestros esfuerzos, por insignificantes que sean, tienen todo el respaldo, la fortaleza de Dios y de todos sus pensamientos. Y de ahí es donde va a venir pues nuestra fortaleza, ¿ok? 5 o 6 veces por hora, a intervalos razonablemente regulares. Recuerda de ti mismo que los milagros se ven en la luz, ¿ok? También puede haber una variación: los milagros se ven en la luz, no voy a cerrar los ojos por causa de eso. Entonces, por favor, hacer el ejercicio durante el día, y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.